Los Nadies. El programa se llama Los Nadies en honor a ese gran poema de Eduardo Galeano y uno de los tipos que ha defendido siempre a los Nadies ha sido Luis D'Elía. Una triste noticia en la semana, a mí me conmovió, te da bronca, ¿viste? Y te da bronca saber que el Poder Judicial una vez más lo toma como fusible a un compañero. Decía hace un ratito Fernando Esteche que no es Luis D'Elía por ser Luis D'Elía, es Luis D'Elía en tanto compañero visible de la militancia territorial, ¿no? Uno habla también de periodismo territorial, ese periodismo que tiene micrófono pero que transita las calles y quien también ha transitado mucho las calles y que sigue siendo un preso político es Luis D'Elía. Luis, te mando un fuerte abrazo. Emiliano Silvero es mi nombre, ¿cómo estás? Te tengo ahí, Luis. Ah, qué picardía, che. Vamos a ver si lo podemos tomar. Se habrá cortado, Una situación que, bueno, suele ocurrir. Estamos a las 11:20 de la mañana en Los Nadies por el 88.1. Vamos hasta las 13. Y, bueno, estamos en contacto. Vamos a tomar contacto con Luis D'Elía. Luis, te saludo otra vez, Emiliano Silvero, mi nombre. ¿Cómo te va? Bueno, imagino que al igual que nosotros, apenados, porque una vez más confirman que seguís siendo preso político. Bueno, sí, yo les agradezco la nota y les agradezco el espacio. Ahora, es un problema que hay que mirarlo con resignación. La condena no es a Luis D'Elía, la condena es a la protesta social. Claro. Cualquiera que proteste ahora además ya sabe que puede ser condenado a este tipo de tropelía. El sueño de la oligarquía. Ahora, esto tiene que abrir luchas por todos lados, tiene que abrir unidad y una fuerte demanda. No podemos tener un solo condenado por luchar en todo el país. Por lo tanto, es un problema de conciencia, no es un problema de lamentarse o de llorar sobre la leche derramada, es un problema de todos, no es un problema mío. ¿No? Primero, está bien, Luis, porque a uno le da tanta bronca, tanta impotencia. Lo mismo dijo Fernando Esteche hace un rato cuando hablamos con él. No es a Luis D'Elía como persona, sino es exactamente lo mismo que dijiste vos. Esa es la protesta social, esa es la visibilización de los inconvenientes que está en el país. ¿Abrigás la esperanza que la reforma judicial sea tal cual uno entiende que va a ser? Abrigo la esperanza de la lucha popular. Si no hay lucha popular, no va a haber reforma judicial, no va a haber libertad, no va a haber nada. Si no hay lucha, no hay nada. ¿Estamos? Sí. Las cosas no vienen de arriba para abajo, las cosas siempre son de abajo para arriba. Qué fuerza que tenés, ¿Es así? Sí. Sí, y esto que lo planteas también me invita a una pregunta, esa lucha popular. Digo, ¿hay lugar...? Digo, porque a veces algunos compañeros, caso tuyo, uno humildemente del micrófono, pero hay muchos otros compañeros que a veces son apuntados por criticar algunas decisiones que pasan en el gobierno nacional. Y yo recuerdo, por ejemplo, a Alicia Castro o a Eve Bonafini, que hicieron un par de críticas y que fueron tildados tal vez por allí de... no sé si de piantaboto, pero sí de antis. Y en ese lugar, digo, me parece que la crítica que podemos hacer los compañeros de base son muy importantes y no tienen que ser desterradas. ¿Cómo lo mirás vos? Bueno, claro, es así. Efectivamente es así. Creemos que siempre las protestas van de menor a mayor. Cuando un pequeño grupo de madres en el 76 preguntaban los desaparecidos que no digan dónde están, nadie pensó que iba a ser un movimiento universal y que iba a modificar las reglas legales e institucionales de la Argentina en materia de derechos humanos y que ellas mismas se iban a transformar en la Reserva Moral de la Nación. Primero eran un pequeño grupito de madres. siempre que te acerque, te asista, la verdad, la razón, el derecho, pero no el derecho de los pueblos, que es un derecho más profundo. Así que, de esto se trata. El problema del día no es del día, es de toda la clase trabajadora argentina. Yo le tengo, hace 2 años atrás, no, 3 años hablamos, Luis, recuerdo que vos planteabas la necesidad de que en la provincia de Buenos Aires se pudieran desterrar los varones del conurbano. Y en un momento determinado yo te planteaba que era posible que nacieran nuevos varoncitos del conurbano. ¿Se puede romper con esa mirada política, burocrática que está en algunos sectores? Bueno, han cambiado muchos. Los históricos varones del conurbano de los 90... sostenedores del menemgualdismo neoliberal conservador, eso ya no existe más en el lugar, hace rato. Digo, amigos, por ejemplo, algunos intendentes que me llamaron para solidarizarse, ¿no? Bien. De varios distritos del conurbano, no creo que hoy sea la misma realidad. Bien, bien, bien. Luis, ¿cuáles son los consejos que le das a esa militancia? Hace un rato diste una clase magistral de no hay que resignarse, los problemas de Elía no son de Elía, son de la clase trabajadora. ¿Cuáles son los pasos a seguir justamente para mantener...? Hay que ir al campo del pueblo detrás de banderas justas. Les advierto que ahora van por Cristina, ¿eh? Van a buscar condenar a Cristina, pero van a buscar meter la presa porque no le dan los números, pero sí condenarla y mancharla, y que los medios del establishment económico al servicio de los buitres y de la oligarquía, que son la misma cosa, puedan operar sobre ella, ¿no? Por eso es muy importante lo que hagamos por estas horas. Hay que unir. Hay que trabajar en la toma de conciencia colectiva. Es muy importante hacer estas cosas, no mirar para otro lado. No te voy a incluir en el pensamiento que tengo, pero lo quiero compartir para que vayas corrigiendo si es que lo crees necesario hacer. A nivel nacional, quien te habla, la primera o la segunda línea de los dirigentes nacionales, a mí particularmente me hubiera gustado y me gustaría que tuvieran una acción un poco más fuerte, no solamente lo discursivo, sino de la acción, porque Cristina Fernández en la semana denunciaba a Google justamente por, bueno, esa puerqueza, como dirían los hermanos paraguayos, que le hicieron, y han sido pocos los dirigentes que salen a respaldar ese tipo de denuncias, sale mucho Alberto Fernández a hablar, y son pocos los dirigentes que están allí tratando de apuntalar un poco alguna decisión, muchas veces correcta y a veces con algunas dudas. ¿Vos creés eso, lo mismo que estoy viendo yo? Y hay distintas coloraturas. Lo importante sería por esta zona no rompernos. Bien. Porque lo peor que nos puede pasar es rompernos y quedar a expensas de la derecha que tenemos, ¿no? Sí. Así que, bueno, un poco eso, ¿no? Parafraseando al general, la casa tiene que estar con bosta y con barro, pero la casa tiene que estar. Claro. Bien, bien, Luis. Luis, tenés micrófono abierto para lo que quieras, lo que necesites, y por supuesto que te mandamos un saludo grande. Para mí es un placer enorme porque lo hacemos cada año. Bueno, por supuesto, cuando estuviste injustamente detenido no pudimos charlar y te mandamos un saludo grande y ojalá que algún día, como en otra oportunidad, nos podamos estrechar la mano y compartir un mate cuando todo esto termine. Bueno, un abrazo grande y gracias por la nota. A usted, Luis. Pasaba Luis de Elía mirando, analizando, sintético, concreto, ¿no? En torno a... Bueno, son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles. No hay que romper. Hay mucha coloratura dando vueltas. Son otro tipo de intendentes los que se ven en la provincia de Buenos Aires. Yo particularmente creo igual, ¿no? Porque uno vive en Loma de Zamora, porque está en La Matanza, ¿no? Porque conoce Lanús, está bien que Lanús ahora está con Grindetti, porque conoce Avellaneda, 3 de febrero. Morón, Merlo, el primer cordón, ¿no? Entonces uno entiende tal vez que hay todavía algún resabio, pero bueno, es una cuestión para charlarlo, discutirlo. Y me parece que el mensaje es claro allí, ¿no? La no resignación.